en El Salvador. En un acto sin precedentes, el gobierno de Salvador Sánchez Serén reconoció la masacre del Calabozo y pidió perdón a las víctimas y sus familiares. El Estado reconoció la grave violación de derechos humanos que representó esta masacre, producto de un operativo militar hace 35 años. Carlos Amaya, desde Radio Iscanal, en El Salvador, con el detalle. Su inocencia está lejana a la crudeza humana que envolvió al lugar hace 35 años. Eran días de guerra, muchos hombres y jóvenes murieron allí. Y es que aquel 22 de agosto de 1982, la realidad fue distinta. Parte del operativo Tierra Arrasada que implementó el ejército salvadoreño durante la Guerra Civil, fueron asesinados cerca de 300 niños, mujeres y adultos sobre las riberas del río del Calabozo de Amatitán Abajo, de San Esteban Catarina en San Vicente. La escena fue cruel y sangrienta, recuerda José Tiznado, uno de los sobrevivientes. Aquí, ahí estaba una señora que era de aquí, de Ayalita, estaba embarazada y viene un sargento y le dice: mirá, le dice, repasarla, le dijo. Pues bendito sea Dios que a su niño, quien sería, no murió la señora, hasta aquí. Ahí pasó la señora. Yo regaléme un poquito de agua. Eso ahí era pura agua colorada que había. Así se tomó el agua la señora. Pido perdón a cada una de las familias que perdió a uno o más familiares. 35 años tuvieron que esperar las víctimas y la llegada de un gobierno progresista para que el Estado salvadoreño reconociera la grave violación de derechos humanos que representa esta masacre. La viceministra para los salvadoreños en el exterior, Ludovina Magarín, en nombre del presidente Salvador Sánchez Serén, pidió perdón a las víctimas. Quiero, en nombre del presidente Sánchez Serén, reconocer como verdaderos los hechos suscitados durante aquel operativo militar de agosto de 1982. Para otros, el papel del Estado tiene que ir más allá, llegar a la verdad para que las víctimas tengan un verdadero acto de justicia. Es por ello que llaman al fiscal general de la República dar con los responsables de este crimen de lesa humanidad. Y en este marco de los 35 años, queremos pedirle al señor fiscal de la República que haga justicia, que este caso, como otros casos, no queden en la impunidad. Es triste, después de 35 años, que todavía no se conozca la verdad. Creo que es un punto de partida también, esa tan anhelada justicia que vamos buscando, ¿verdad? Es importante también decir de que la Sala de lo Constitucional nos admitió el recurso que metimos y ya resolvió y ha mandado a la jueza a desarchivar el caso. Ya fuimos notificados que el caso está desarchivado. No les olvidamos. Con nuestros cantos y símbolos les hacemos presente. Las voces de los mártires del Calabozo aún siguen resonando en la memoria de sus familiares, quienes se comprometieron a seguir luchando para que haya una verdadera paz y justicia. Bueno, aquí estamos, lo hacemos con amor, con cariño, y aquí estamos, y esto pues no nos va a desmayar, y el otro año, primero Dios, estaremos aquí todos juntos. Pero este día, 35 aniversario que estamos aquí, nos hace recordar muchas. Ahí están los nombres de niños, de mujeres, de ancianos que en aquel tiempo dijeron de que eran los mejores guerrilleros. Ahí está mi hermana, la hermana menor de 6 meses. 35 años de la masacre del Calabozo fueron conmemorados con una peregrinación hasta el lugar de la matanza, una misa y un acto protocolar en donde participaron las autoridades de gobierno.